Y el ambiente de San Martín de los Andes. Fernando, muy buenos días. Laura y Adriana, ¿cómo va? Laura, Adriano, ¿cómo les va? Buenos días. Buen día. Un gusto hablar con ustedes. Contanos y contar a los vecinos, Fernando, ¿cómo es esto de decirle a Vialidad Provincial y Vialidad Nacional el tema del Estado, hablando de gente que se dedica todo el tiempo a ver el estado de los caminos y las rutas? Bueno, en realidad, lo que se ha conocido en las últimas horas es la nota Vialidad, pero antes nosotros habíamos tenido varias intervenciones con Vialidad Nacional y también con el municipio a propósito de cuestiones vinculadas con la transitabilidad de nuestras rutas, caminos rurales, calles del casco urbano, etcétera. La verdad que en general el estado es patético, deplorable, bueno, el adjetivo que se les ocurra, y que sea más valioso, seguramente va a quedar bien, porque lo que tenemos no es el resultado de una situación sobrevenida porque los planetas se han desalineado, sino porque ha habido años de desinversión, años de poner parches sobre parches, y hemos tenido, esto es cierto, unas lluvias extraordinarias, por lo menos en relación con los últimos años, y esto ha eclosionado en que se han roto con mayor intensificación las rutas y caminos. Pero la verdad es que es el resultado de un deterioro constante, progresivo, de una situación en la que nos hemos encontrado con desinversiones permanentes como cuestión objetiva, pero también, en mi humildísima opinión, con algún grado de desidia importante en la interpretación de lo que iba a ocurrir, digamos, por llamarlo así, un grado de imprevisión importante, y que ya no admite excusas. Ya no es suficiente con que me digas, no, bueno, la lluvia nos impidió, o que me digas, o nos digas a los ciudadanos y ciudadanas sanmartinenses, no, bueno, lo que pasa que la jurisdicción le corresponde a Vialidad, y entonces la verdad es que lo que hay que hacer es resolver el problema de una buena vez. Para las cuestiones que tienen que ver con Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, el primer paso inevitable es solicitarles que hagan lo que tienen que hacer y pongan la plata que hay que poner. Si no la tienen, porque este es el otro dato, si no la tienen, bueno, que busquen algún mecanismo de asociación pública o privada, o liciten la obra y luego, impongan un peaje, lo que sea, pero que hagan algo con la ruta. Punto dos, el municipio está en la misma situación, o prácticamente en la misma situación, en relación con sus propias calles y sus propios caminos y caminos rurales. Bueno, en ese caso la Defensoría ya ha planteado de manera informal, es cierto, porque fue una reunión, no está por escrito, pero en todo caso no tenemos ningún problema en hacerlo. Nosotros hemos planteado la necesidad de que el municipio empiece a explorar mecanismos diversos, ya no solamente esto de convertir al intendente o a la intendenta de turno en un gestionador permanente, que si uno suma la cantidad de kilómetros, termina dando la vuelta al mundo varias veces, yendo a Buenos Aires o yendo a Neuquén. Está muy bien que los intendentes o intendentas gestionen, eso está fantástico, pero el resultado que tenemos no es suficiente. O sea, lo que tenemos aquí es un deterioro absoluto de nuestro sistema de transitabilidad, de nuestra trama urbana, y lo que tenemos además, y este es el punto que a mí me parece focal de la cuestión en lo que se refiere exclusivamente al municipio, lo que tenemos aquí es un municipio desfinanciado que no puede hacer un metro de cordón cuneta, te repito, un metro de cordón cuneta, si no lo pagan los vecinos, si no lo paga la provincia o si no lo paga la nación. En consecuencia, lo que necesitamos es explorar nuevos caminos, existen esos caminos, y no digo que sean los mejores, pero lo cierto es que hay que explorarlos, ¿no? Pero también entonces tranquilo mientras, pero no, también hay una cuestión que muchas veces hemos hablado con algunos concejales, con esto de que San Martín está muy planificado pero poco ejecutado. Yo no sé muy bien cómo es esto, pero seguramente, además de todos los deterioros que hay, no se tiene en cuenta el tema del crecimiento de San Martín de los Andes, y no estamos hablando justamente de desarrollo, estamos hablando de crecimiento desde el parque automotor hasta los demás emprendimientos inmobiliarios, que termina el municipio aceptando, hablando mal y pronto, un quilombo llave en mano. Bueno, en realidad hay varias cosas en lo que decir. Primero, acá estamos hablando de la trama urbana. Uh-huh. La trama urbana de San Martín de los Andes es prácticamente lo misma desde los últimos 50 años, uh-huh, con la única... cambio, por llamarlo de alguna manera, de la apertura de la ruta alternativa norte. Y fíjense que cuando estoy diciendo los últimos 50 años, alguien me dirá, ¿cómo? Sí, claro. El pavimento, y se pavimentó la ruta, se pavimentó Siete Lagos, se pavimentaron la calle. No. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa, no estoy hablando de pavimento. Pavimento es pavimento de lo que ya estaba. Yo estoy hablando de la trama urbana de la ciudad. De apertura, La trama urbana de la ciudad es la misma en los últimos 50 años, con la diferencia, repito, de la apertura de la alternativa norte. Primero, si vos tenés mayor capacidad de carga sobre las rutas y caminos, es de suponer que vas a tener una intensificación del ritmo sobre el cual sometés al deterioro al pavimento. Uh-huh. Segundo, si vos tenés una mayor cantidad de población, es dable suponer que vas a tener una mayor cantidad de vehículos, es decir, de parque automotor, con lo cual, naturalmente, vas a tener una intensificación del uso de la trama urbana. Tercero, si vos tenés una intensificación del ritmo de construcción en planes de vivienda o planes de desarrollo de loteos, es de suponer que vas a tener una intensificación del paso de camiones. Ni hablar... preguntarle hoy por hoy a los vecinos de Los Álamos la cantidad de camiones que les pasan a ellos para los loteos que se están haciendo arriba. Uh-huh. Sin perjuicio de que todo eso merece un capítulo aparte. Uh-huh. Pero además, si vos también le agregás a eso una desestacionalización del turismo, que la estamos viviendo y bienvenida sea, esto es... tenemos la temporada de invierno y la temporada de verano, claramente son las más importantes, pero cada vez tenemos más turismo fuera de las temporadas tradicionales, con lo cual también es suponer que vas a tener una intensificación de la carga de tránsito. Esto no ocurrió, como decía el gran Berellano, por generación espontánea. Esto viene ocurriendo en los últimos años, y esto es implica previsión y acción consecuente. No alcanza con hacer dibujito en una planilla o en un Excel, en alguna oficina perdido por allí, que después de sueña el trabajo, el sueño de los justos en algún cajón, si vos no ejecutás lo que alguien planifica y encima le pagás un sueldo para que planifique. Entonces, acá lo que hay son muchas cuestiones, y muchas de esas cuestiones se combinan de la peor manera para tener el resultado que tenemos. Entonces, hay que trabajar, por eso cuando digo en un plan integral, palabrita que está bastante de moda ahora, según vimos ayer en el debate, no me estoy refiriendo a Sarasa, me estoy refiriendo al plan integral, porque tenés que ver los distintos aspectos en juego, plantearte soluciones para cada uno de esos aspectos, y después combinar esas soluciones en una solución general e integral. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno habla del tránsito, no habla del tránsito de los vehículos, habla del flujo de movimiento de la ciudad. Eso involucra vehículos, camiones, transportes, transporte público, automotores, pero además personas en bicicleta, personas caminando. Cuando vos tocás una llavecita, cuando ves el problema como flujo de movimiento, no como personas que pasan por la calle, tenés que saber que si tocas una llavecita de esas, se te mueven todas las otras llavecitas. Te pongo un ejemplo concreto. Hasta que se resolvió que la calle Villegas fuese de una sola mano y la calle Curruinca, ¿sí?, hasta la rotonda de la YPF fuese de una sola mano, teníamos un desastre. Cuando se resolvió eso, hubo que tocar la avenida San Martín, porque si no teníamos otro desastre, ¿sí? Entonces, cuando digo desastre, que se entienda, me refiero a desastre en cuanto a la complicación del tránsito, ¿no? Entonces, cuando vos ves el problema no como vehículos que pasan por la calle, sino como flujo de movimiento de la ciudad, lo relacionas a su vez con la actividad comercial, con la actividad bancaria, con la actividad administrativa. Eso es un plan integral, no es salir a bachear con un poquito de ripio. ¿Entiendes? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, lo ato a lo que vos decís, ¿no? Esta palabra integral. Hay una emergencia integral. Hace 9 años que se declara en el Consejo Deliberante la emergencia habitacional, la emergencia educativa. Ahora está la emergencia vial. La verdad que hay una emergencia en general. Sí, bueno, yo te diría lo siguiente, ¿no? Sí, dale. Me voy a ganarme el odio de muchos políticos de la ciudad. Bueno, en fin, es parte de mi trabajo. Hay un fallo de la Corte Suprema sobre el tema de la emergencia económica, que es muy interesante de ver, tiene unos cuantos años, estamos hablando de la emergencia económica de Cavallo, que tiene unos cuantos años, donde la Corte Suprema hace un planteo sobre qué son las emergencias y cuándo hay la emergencia y, en consecuencia, qué significa que esa emergencia permite hacer. Porque cuando vos tenés una situación de emergencia, eventualmente podés, no digo que conculcar, pero sí limitar determinados derechos. Lo que nosotros tenemos acá, en general, son declaraciones de emergencia, y digo en general, y ya voy a explicar por qué, son declaraciones de emergencia que lo que conllevan es un reconocimiento político de algo que la gente ya tiene. No quiero decir una cosa obscena, pero ya tiene infladas los contrapesos, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso termina en una declaración de emergencia que de alguna manera, termina siendo un reconocimiento de una situación que ya todo el mundo sabe y de la que está recontra repodrido, y en todo caso intenta bajar un poco la carga. Las únicas emergencias que son realmente válidas desde el punto de vista de la declaración de emergencia son las emergencias que permiten modificar partidas, reasignar recursos en función de la prioridad. Por ejemplo, la emergencia que se declaró en su momento, alguna de ellas, no todas, sobre el tema viviendas, incluía toda una batería de medidas que tenían que ver con el tema de reasignación de partidas, etcétera. Estas son emergencias en serio. Todo lo demás es cháchara, la verdad. ¿Sí? Que yo diga que declaro la emergencia vial y le doy el instrumento político al intendente para que diga, San Martín se declaró la emergencia vial, y ¿qué cree que te diga? No va a cambiar la cosa a los 10 minutos. Yo necesito tener una emergencia que me dé un instrumento para reasignar recursos. ¿Sí? Tengo que dejar lo que sea, ¿sí?, y reasignar esos recursos. Esa es una emergencia que valga la pena. Si no, son todas declaraciones políticas. No, totalmente. Y aparte es algo bastante declamativo, como decís vos, cuando ya todos los vecinos están muy cansados, es una manera de que el poder político diga, miren, los escuchamos y declaramos la emergencia. Bueno, por eso, yo no cuestiono de ninguna manera la decisión, por ejemplo, del Consejo Deliberante de declarar la emergencia vial, que por otra parte, según tengo entendido, no es una ordenanza, es una declaración del cuerpo deliberativo. La emergencia habitacional fue una ordenanza. Yo no pongo en cuestionamiento eso, aunque no se malinterprete lo que digo por mi propia torpeza, naturalmente. No estoy diciendo que está mal que hayan declarado la emergencia. Lo que estoy diciendo es que una declaración de emergencia, si no está acompañada de mecanismos concretos que permitan reasignar recursos, y es, digamos, es como poco efectiva, por llamarla a lo menos, ¿no? Es solamente una declaración de carácter político, que también es importante, pero de ninguna manera es suficiente. Hace lo recordamos varias veces que una de las intervenciones más conocidas de las primeras intervenciones de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente tuvo que ver con justamente las emergencias por la nevada allá por 2017, ¿no? Así es, efectivamente. Y ahí enumeraban desde la Secretaría las nevadas, las inundaciones, las caídas de roca, los vulcanismos. Digo, o sea que estamos viendo todo el tiempo y vemos que hay una especie de... que tendría que haber, más allá de la administración de tal o cual, tendría que haber una especie de política de Estado sobre algunas cosas. Y el tema... por ejemplo, tránsito, tendría que ser política de Estado, así que no cambiar mucho las prioridades. ¿Cómo, es como que hay una cosa que se dejó de pensar, que es, entre otras cosas, el tema del tránsito? Como decís vos, hace 50 años que no cambia la trama urbana. Yo lo que creo es que, voy a decir algo que muchas veces escucho, que no justifico de ninguna manera, pero que suele tener algún grado lejano de razonabilidad, que es que te come la diaria. Arrancan y, digamos, hay tanto caos y tantos problemas que el gobierno o la administración empieza con buenas intenciones y termina tapando agujeros. Eso puede ser descriptivo, pero de ninguna manera es justificable. Son dos cosas distintas. Que lo urgente... Yo puedo entender la descripción que hace la administración, en este caso municipal, sobre el problema. Pero no tengo por qué justificarlo. Porque para eso existen instancias de planificación, existe un consejo consultivo de planificación, existen medidas para tomar en cuenta. Por ejemplo, yo vengo sosteniendo, y acá me pongo en primera persona, pero me refiero siempre a la Defensoría, ¿no? La Defensoría viene sosteniendo que es necesario, desde el punto de vista estrictamente municipal, ya no estoy hablando de vialidad provincial o vialidad nacional, que responden cada uno a la, digamos, son organismos descentralizados, pero uno responde a la administración provincial y el otro a la administración nacional. Pero desde el punto de vista de la situación municipal, y yo ya no sé si no es razonable pensar en algún mecanismo propio de financiamiento. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Alguien me dirá, bueno, no, pero eso es pensar en los pajaritos, eso es imposible. Mirá, yo te digo que lo que hemos venido haciendo hasta ahora es hacer siempre lo mismo con los mismos resultados, con lo cual me habilita a pensar que hay que hacer cosas distintas. Pero voy a poner un ejemplo. El municipio de Córdoba, ¿sí? El municipio de Córdoba hizo una emisión de bonos verdes, se llaman. Son títulos de deuda municipales. No estoy hablando de la provincia, Sí, sí. Estoy hablando del municipio. El municipio. Hizo una emisión de títulos que se negocian en la bolsa de comercio, ¿sí? Y te permiten obtener un financiamiento rápido, como cualquier título de deuda pública, ¿sí? Para volcar a obras de infraestructura. Lo mismo hizo Rosario. ¿Sí? Claro, vos me dirás, bueno, no, momentito, estamos hablando de municipios que tienen decenas de miles de habitantes. Es una cuestión de escala, no una cuestión de si el municipio es más grande o más chico, una cuestión de escala. Pero sobre todo cuando haces emisión de títulos de deuda, es una cuestión del atractivo que tiene el título. Ya sé que vivimos en la Argentina, ya sé que el Estado está supraabundantemente endeudado, ya sé que cada vez le cuesta más obtener financiamiento, ya no al Estado Nacional, incluso a veces a las provincias. Hemos asistido no hace mucho tiempo atrás al endeudamiento, a un proyecto de ley de endeudamiento público de la provincia de Neuquén, y no me estoy refiriendo a este fondo compensador que se ventiló últimamente en la legislatura. Ahora, jamás se explora eso desde el punto de vista de los municipios. La pregunta es por qué. Si vos vas a la Carta Orgánica, y si vas a la Constitución de Neuquén, tanto en la Carta Orgánica como en la Constitución de Neuquén se habla de que los municipios están facultados para contraer empréstitos. Lo que yo estoy diciendo es justamente un empréstito. Un empréstito que tiene un título de deuda público. Ahora, ¿qué se necesita para contraer empréstitos? Se necesita el aval legislativo. Esto es de la legislatura de la provincia de Neuquén. Es decir, no podés endeudarte solo si no te tiene que avalar la legislatura de la provincia. Bueno, pero haz el trámite, presentalo, haz la ingeniería financiera. ¿Con quién? Con los bancos. ¿Y con qué banco? Con el Banco de la Provincia de Neuquén. En su artículo 14 de su Carta Orgánica permite que el Banco Provincia de Neuquén sea intermediario en materia de acciones bursátiles. Bueno, hacerlo con el banco, que es el Banco de la Provincia de Neuquén. Esa es una alternativa. La otra alternativa es un empréstito directo. Tomás financiamiento del mercado, y bueno, y ponerlo en funcionamiento siempre con el aval legislativo. Pero hay más alternativas. Uh-huh. Hacer asociaciones públicas privadas y concesionar servicios. Bueno, hay distintas formas, pero si seguimos haciendo lo mismo, y encima lo seguimos haciendo con un Estado desfinanciado, bueno, el resultado va a ser cada vez peor. Porque además, cuando yo hablo de esto del empréstito, no estoy hablando solamente de salir a bachear, que lo necesitas, o de hacer pavimento y de hacer cordón de cuneta. San Martín de los Andes necesita 2 o 3 máquinas viales más, uh-huh. necesita más camiones. A ver, ponerse a tono con el crecimiento y el desarrollo de la ciudad no es solamente tener una planta de pavimento reticulado, como alguna vez se dijo, es tener la infraestructura y el recurso material para poderla acometer. Hoy no tenés nada. Totalmente, pero también hay algunos escollos en todo lo que está diciendo, más allá de lo que tiene que ver con la iniciativa política, o no, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que vos decías, la instancia legislativa. Todavía, mientras que la ampliación del ejido de la ciudad de Neuquén, del departamento de Confluencia, se hizo en 2 meses, acá todavía se está esperando que se amplíe el ejido de San Martín de los Andes en la legislatura. Pero vos viste, lo que acabas de decir lleva implícita la respuesta a esa observación. A ver. Estamos esperando, nada de esperar. Dijo, esto se trata de lobby. Esto hay que ir a la legislatura, hay que militar el tema, hay que hablar con los diputados, hay que pedir reunión de comisión. De eso se trata, de militar el tema, no de hacer la presentación y dejarla ya, que hasta que los legisladores se pongan de acuerdo, se alineen los planetas y hagan lo que tengan que hacer. Esos temas se militan, y se militan con los legisladores circuitales para empezar, pero después te va al intendente, se va a una delegación de vecinos y vecinas de San Martín de los Andes para que los escuchen, pidan reunión de comisión. Yo he estado particularmente, en este caso, disculpen la primera persona, he estado en varias de esas reuniones. Uh-huh. Entonces, digo como representante de la Defensoría del Pueblo. Bueno, viejo, pero hay que poner lo que hay que poner para hacer el trabajo. Si vos haces el papelito y lo presentás y lo dejás durmiendo, el resultado es que vas a seguir durmiendo. Bueno, y también esto que vos decías de explorar alternativas, estamos hablando de lo que es los servicios, el transporte público, las iniciativas de pagar el estacionamiento, por ejemplo, que, bueno, en parte también salió de la misma defensoría. Bueno, esas cosas que quedan estancadas y en el medio los problemas se siguen agravando o los servicios no mejoran, y como no mejoran y la población sigue creciendo, sigue empeorando. ¿Viste? Hay una Adriano, cuestión. De... Sí. La primera presentación que hizo la defensoría sobre el tema de estacionamiento medido es de 2018. Claro. Todavía estábamos en nuestra antigua ubicación, digamos, uh-huh. Avenida San Martín al fondo, uh-huh. al fondo, uh-huh. al fondo, quiero decir, ahí sí. Casi sobre el lago. Sí. Al principio, no al fondo. Al principio, claro. Todavía estábamos ahí, después nos mudamos aquí a donde estamos ahora en Villegas. Uh-huh. Desde 2018, la verdad es que no hay ningún justificativo para que una ciudad como San Martín de los Andes todavía no tenga el estacionamiento medido y pago. No hay. Uh-huh. A ver, si vos vas a cualquier ciudad turística que se precie, tiene estacionamiento medido y pago. Y otras que no son turísticas, pero tienen intensidad en el tránsito, tienen estacionamiento medido y pago. Y yo acabo de ir por cuestiones personales hace algunas semanas atrás a Buenos Aires y aproveché algunas actividades para ir hasta la ciudad de Junín. Uh-huh. Porque ahí viven familiares, y la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, me refiero, tiene un sistema de estacionamiento medido. Primero, que si te pasás de la hora, te llevan el vehículo o te meten una multa que te hace temblar el labio. Y segundo, uh-huh. es facilísimo sacar el estacionamiento. Lo tenés en una app y lo hacés todo de la app. Y si vos, por ejemplo, no tenés una app, o no lo querés hacer en el celular, porque hay gente que no lo quiere hacer, tenés un localcito donde te lo hacen directamente ellos y te ponen el horario en el que vos querés estar. No es tan difícil, viejo, no es tan difícil. Ahora, que vos me digas, no, yo lo quiero hacer porque quiero que lo haga el diseño de la aplicación, macho, copiá y pegá. Acá sí se justifica el Rincón del Vago. Te estaba por decir eso. Acá sí se justifica el Rincón del Vago, como hicieron ayer. Hay cosas ya inventadas, ¿no? Claro, viejo. Acá se justifica el Rincón del Vago. Copiá y pegá. Ojo que no estoy diciendo ningún ilícito desde el punto de vista de la autoría, no estoy diciendo copien y peguen una aplicación que diseñó otro, no, pagá lo que tengas que pagar, pagá el royalty que tengas que pagar, pero copiá y pegá, no es tan difícil, ¿entendés? Bueno, muy bueno hablar con vos, por un lado, y ver todos estos temas. Te hago una sola pregunta que no tiene que ver con esto. Me estoy mordiendo para preguntarte por el debate, pero no. Otra cosa que aprovechando tu experticia legal. ¿Cómo es? Estamos viendo que hay vecinos, una de las emergencias que hay es la emergencia habitacional, ¿no? Sí. Y hay vecinos que están desesperados tratando de buscar un alquiler. Sí. ¿Cómo puede ser que en redes sociales aparezca que te piden un alquiler que está en contra de la ley, por un lado, porque te lo piden en dólares, y después que te dicen que también te van a cobrar el TCI? Digo, si yo pongo un kiosco y digo, vendo marihuana, vamos preso, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos con eso? Bueno, a ver, el TCI en general lo paga, digamos, lo que es el servicio de la propiedad lo paga el inquilino. Lo que es el servicio impositivo de la propiedad, qué sé yo, el impuesto inmobiliario, lo paga el propietario. Sin embargo, puede, como es una relación contractual, puede haber ahí algún tipo de arreglo especial. Eso no sería tan grave, digamos. Uh-huh. Pero lo que sí es grave es que se promocionen alquileres por fuera de la ley. Uh-huh. Que la ley tiene problemas, tiene dificultades, no ha dado los resultados que quería o que se buscaba, no cabe duda de eso. Es una ley que hay que modificar en muchos aspectos. No creo que los aspectos que se estén modificando ahora sean los mejores ni sean una solución definitiva, porque van a terminar desprotegiendo más a unos que a otros. Pero bueno, esa es otra discusión. Lo cierto es que eso no se puede hacer y hay mecanismos para denunciarlo. Lo puede denunciar la FIN, lo puede denunciar al Colegio de Martilleros si ya está involucrado una inmobiliaria. Ahora bien, también es cierto que a veces la ley dice una cosa y la realidad le pasa por encima a la ley. Pero hay límite para todo. Y yo te voy a dar un límite. ¿Sí? Sí. Vino una familia a la defensoría a asesorarse sobre sus derechos respecto de la renovación del alquiler. En realidad no se trataba de la renovación del alquiler, sino que le querían hacer un contrato por 2 años, cuando lo habían hecho por 3, conforme la ley, los querían sacar un año antes, ¿va? Y si no, tenían que pagar un dineral más allá de, digamos, lo que correspondía por el índice que publica el Banco Central con esta ley. Después de eso seguramente va a cambiar. Muy bien, con ese asesoramiento, porque nosotros no podemos intervenir de manera directa porque es una relación contractual entre privados, pero lo que hacemos es o mediación o asesoramiento jurídico. Con ese asesoramiento jurídico, la persona fue a la inmobiliaria. No voy a decir cuál, pero fue a la inmobiliaria y dijo, mire, acá me dicen que esto es así, así, así, y que podemos discutir, pero en realidad la ley dice cómo debe aplicarse esto, y a mí todavía me falta un año de contrato. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la, no sé si empleada de la inmobiliaria o la martillera, no lo sé? La respuesta fue, esa ley no aplica en San Martín de los Andes. Con lo cual, ingresamos en un periodo de independencia. Seguramente vamos a tener próximamente una bandera y un himno, y esto será declarado la República de San Martín de los Andes. Y entonces seremos algo diferenciado del resto del país. Pero fíjate vos, esa ley no aplica en San Martín de los Andes. Ahora, si eso lo dijo, es para Argentina, dijeron. Claro, si eso lo dijo el martillero o martillera, eso debería el particular que se sienta damnificado denunciarlo. Y eventualmente, vos sabés que hay una ley que regula los honorarios, etcétera, etcétera, y eventualmente podría haber una sanción desde el punto de vista de la matrícula. Entonces, a ver, es cierto, la realidad ha superado largamente la ley. Hay distorsiones de toda la haya. Pero tampoco es cuestión de aceptar cualquier disparate, ¿no? Bueno, y esto porque de cuando fue la pandemia, que parece lejana, uno de los principales temas era justamente el tema de alquileres, hablando con vos y con la Defensoría. Así que es algo que va a seguir y vamos a tener que seguir metiéndole mano a eso. Muchísimas gracias por tu tiempo, siempre un gusto hablar con vos. Igualmente con ustedes. Les mando un gran abrazo y un saludo muy afectuoso a la audiencia de Tocausa. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.